Hoy te voy a buscar y te voy a besar cerca del lunar. Contigo ya me arrebata sin fumar. Lo de menos es el lugar. Después que estés tú, yo la paso bien. Tú eres la baby, no te cambio por cien. Tú te montas en mi carro y pareces un Mercedes-Benz. Como tú ninguna se ve. Ninguna se ve, al lado mío ninguna se ve. Bye, bye.